aplicación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta diversas voces, diversas voces, diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, iniciamos el último mes del año 2014. Es decir, hoy es primero de diciembre del año 2014 y es un gusto poder compartir con ustedes este espacio de diversas voces. Temas importantes que queremos proponerles en el transcurso de los siguientes minutos. El día de hoy vamos a hablar sobre el libro Los Amantes, que está presentándose en la Feria Internacional del Libro. También estaremos hablando de las ciudades digitales. Con Wilson Parra, él es de Cisco Systems, así que tenemos también importante información para compartirlo con ustedes. En el transcurso de esta semana vamos a presentarles una serie de leyendas de Quito, a propósito de las festividades de Quito que ya están en pleno apogeo. Andy, no sé si le ponemos alguna cortinita alusiva a la fecha, a las fiestas de Quito, para dar paso a algunas actividades por las fiestas de esta noble ciudad. Este 6 de diciembre, Quito celebra los 480 años de fundación y la presidencia de la República. Por ejemplo, le rinde homenaje con una serie de actividades a lo largo de la primera semana de diciembre, que incluye la participación de músicos, recorridos con personajes de la colonia, la iluminación del palacio, entre otras actividades. Seguro va a haber las propuestas que se está presentando en los últimos meses sobre los Maypin. Cerca de 40 músicos deleitarán a quiteños y turistas con melodías tradicionales. La celebración inicia hoy, a las 11 horas durante el cambio de guardia. Por ejemplo, se tiene confirmado de que el alcalde de la ciudad de Quito, Mauricio Rodas, asista al cambio de mando. El balcón presidencial y el pretil del Palacio de Carondelet estarán decorados con banderas que portarán los colores azul y rojo del estandarte de la ciudad franciscana de Quito. Al finalizar el tradicional acto castrense, la Orquesta de Instrumentos Andinos entonará un mosaico de pasacalles en donde los artistas deleitarán a los asistentes con las famosas melodías como el chullaquiteño, el paisano, entre otras canciones que usualmente se bailan en estas festividades. El jueves 4 de diciembre, de 18 a 19 horas, el conjunto de cámara Amadeus, compuesto por 10 artistas, junto a la solista Tatiana Gurriti, ofrecerá un concierto de música nacional. El viernes 5, sábado 6, los recorridos por el Palacio de Carondelet se extenderán desde las 9 hasta las 22 horas. Los guías portarán trajes de la época colonial y la foto habitual que se entrega tras las visitas al palacio será en color sepia. El objetivo es recrear una toma antigua y reflexionar sobre este pasado. El Palacio de Carondelet estará iluminado por completo el viernes 5 de diciembre. La fachada, los patios, las piletas llevarán los colores de la bandera de la ciudad a partir de las 18:30. En el pretil se colocarán dummies con trajes de la colonia, estructuras de madera que representan personajes específicos para que los visitantes puedan fotografiarse, y en el interior de la presidencia también podrán hacerlo con temas alusivos a las fiestas dentro de una cabina fotográfica. La presidencia le invita a festejar a la Carita de Dios en sus 480 años de fundación. Hemos dado a conocer sobre las actividades que prepara específicamente la presidencia de la República. Y sin duda alguna hay innumerables eventos que se presentarán en el transcurso de esta semana. Lo más llamativo es lo que ocurrirá en el antiguo aeropuerto: la presentación del artista Sting, la presentación de Rubén Blades, Juan Fernando Velasco, Tombac y, recuérdeme Andrés, el otro, falta uno, Audi. Perfecto. Eso, evento gratuito, evento agotado en cuanto a entradas se refiere. La Policía Nacional, la Policía Metropolitana,

el Fondo Económico de México, que fue el invitado de honor, y con cosas editoriales increíbles. Aparte de eso, he visto que también se está presentando muchos escritores nuevos, se está presentando muchas editoriales, y también se está dando también, como estoy en el stand de independientes, he visto que se está dando también un poquito de apoyo a lo que son las editoriales independientes, ¿no? Uh-huh. La gente que acude a estas ferias internacionales del libro, digo a estas ferias porque mencionabas extra micrófono que también habías participado en Argentina en una de las ferias, la gente que acude particularmente a la que se realizó en Quito, ¿va de curioso, va porque es un asiduo lector, va de compras? ¿Qué es lo que busca un lector ecuatoriano, particularmente el de Quito? Bueno, yo pienso que lector, las personas que visitan a la feria en realidad... yo pienso que no todos van a comprar un libro, en realidad, o sea, van también a encontrarse nuevas propuestas, pero pienso que también sí se compra libros. No hay que decir que somos una cultura muy de lectores asiduos, pero sí se lee también acá. ¿Qué es lo que pasa con el usuario de libros ecuatoriano, o particularmente quiteño, que no lee? Hay datos bastante preocupantes de que en nuestro país no se lee. Bueno, sí, eso ya es una cuestión que se viene manejando desde hace un montón de tiempo, que no tenemos una cultura de lectura, a diferencia de países vecinos, ¿no? Sobre todo de Argentina, Colombia. Pero, Alex, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ¿en qué estamos fallando o qué es lo que ocurre? Bueno, debe ser ya una formación ya que está muy intrínseca en nosotros, ¿no? Que viene desde... no hay una... Creo que desde la educación, desde pequeños, no tenemos una formación que nos vaya generando un interés por la lectura. Puede ser eso, ¿no? En realidad no he analizado esa postura de una manera antropológica ni sociológica, ¿no? Pero también hay estudios y datos que demuestran que hay libros que se venden como pan caliente, hablo de los libros de autoayuda o la literatura de la calle o alguna cosa. Sí, claro. Pensaría que esos libros son como... Es un mercado consumista, ¿no? Yo pienso que esos... Yo no los llamo escritores, los llamo simplemente se reúnen en un comité, pienso, ¿no? En un comité y dicen esto, eso se necesita, esto se vende, y eso se escribe y eso se publica. Y como tú dices, se vende por millones, ¿no? Ahora, ¿de pronto son textos bastante fáciles o bastante digeribles para el lector? Yo pienso que son coyunturales, ¿no? Escriben lo que la gente a veces necesita leer o quiere leer y cosas así. Por ejemplo, los libros de autoayuda, creo que ahí se explaya lo que la gente o su inconsciente quiere escuchar o necesita, nada más. O como un libro que fue, no sé si es en el 2012 o 2013, el libro de las 50 sombras de Grey, ¿no? Sí. Fue vendido, pero claro, increíblemente. Sí, sí, son bestsellers, ¿no? Y son cuestiones de comerciales, pero increíbles. Pero es marketing, es cuestiones comerciales. Pero en el fondo no sé si tengan un trasfondo literario como lo que en realidad se busca en una feria de libro, ¿no? Alex Sánchez es diseñador gráfico, de profesión diseñador gráfico, pero tiene varios libros. ¿Desde cuándo nace el gusto por escribir narrativa, por escribir poesía, Alex? Bueno, yo escribo desde hace muchos años. Me costó mucho decidirme publicar, pero bueno, Alfonso Reyes decía que necesitamos publicar para no pasarnos la vida corrigiendo borradores. Entonces decidí publicar de manera independiente, como lo he hecho hasta ahora, y hice un pequeño libro que se llamaba La espada en el sueño, que fue de poesía. Uh-huh. Y lo hicimos de una manera muy... Lo imprimí en una impresora casera y un amigo lo empastó y fueron 30 ejemplares. Después presenté La moneda de Alejandro, ya un libro con todos los requerimientos editoriales. Y bueno, ese libro lo presenté acá en Ecuador y posteriormente lo presenté en Argentina. Uh-huh. Después vino Otoño de Celestes Labios, que también que es poesía. Con esos dos libros me invitaron a la Feria de Santiago, a la Feria Internacional. Y bueno, y ahora estamos con Los Amantes, que es un libro de cuentos ilustrados, cuentos cortos. Participar en las ferias internacionales de libro como que te da un cierto estatus, una cierta categoría, Alex. Creo que sí, o sea, pensaría... Digamos, que sí. No cualquiera va a una feria. Bueno, en realidad yo tengo el aval desde el libro de poesía del Centro Cultural de la Universidad Católica del Ecuador. Entonces, gracias a ellos que me avalaron el proyecto, me invitaron a la feria del libro de Santiago, ¿no? ¿Qué tipo de poesía hace Alex? Bueno, mi poesía es una... Yo lo considero que es, me gusta mucho la poesía clásica, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre escribo desde una postura muy clásica, unos versos clásicos, sí. Cuando hablamos de clásico, ¿de pronto estamos hablando de rima, de métrica y todo eso? ¿O, no, ¿o a qué nos referimos cuando hablamos de poesía clásica? Básicamente, mi influencia de escritores viene de los clásicos, ¿no? Yo leo los clásicos y por eso me he perdido mucho de los escritores contemporáneos. Entonces, gracias a esa influencia es que mi poesía y mi narrativa también tiene mucha esa formación. Clásica me refiero a algo que está en el canon, en un estilo, ya sea sin rima o con rima, pero de una formación muy, muy, ¿cuál sería la palabra? Contradicción. Uh-huh. Hablemos del libro que se estará presentando el día de hoy, y es el libro de cuentos, Los Amantes. ¿Qué podríamos conocer de cerca de la voz del autor? Bueno, Los Amantes es un proyecto que lo vengo trabajando desde muchos años atrás. Estuvo pendiente un tiempo, pero lo vi como que ya para la luz. Y bueno, es un libro de cuentos ilustrados, son cuentos cortos. Lo presentamos hace 3 meses en el Centro Cultural de la Católica. Realizamos un montaje museográfico, bueno, lo realizó un amigo mío, Freddy Coello. Y aparte de eso, hicimos un cortometraje basándonos en las historias del libro, ¿no? ¿Cómo hacer un montaje y cómo hacer este cortometraje y por qué? Bueno, esos dos elementos fueron parte muy, muy, muy complementaria a todo el concepto del proyecto. Ese es un proyecto súper, súper diferente, porque hicimos cuentos ilustrados pero para gente grande, ¿no? Uh-huh. Manejándonos desde la parte lúdica. Me interesa mucho que las personas que se acerquen a la obra, aparte del texto, tengan otras cuestiones, tengan las ilustraciones, por ejemplo, en el libro como tal. En el montaje museográfico fueron otros elementos, gráficos, las ilustraciones en formatos grandes. E hicimos también objetos, incluso hicimos objetos de los personajes, hicimos unos títeres en esponja que quedaron geniales. Y aparte de eso hicimos el cortometraje, que es como generar toda ya una cuestión conceptual globalizada de lo que es este proyecto. Alex, de pronto se me viene a la mente, estos textos son bastante complejos, que necesitan de reforzarle a través de ilustraciones o reforzarle a través de montajes. No, en realidad yo traté de hacer unos textos muy, muy simples. Pienso yo, los lectores me dicen que no es tan fácil, pero no tiene nada de complicado. En realidad, cuando uno abre el libro y ve todos los títulos, parecerían ser textos misceláneos por los títulos, pero en realidad cuando uno lee todo el libro, se da cuenta de que hablan de una misma historia, ¿no? De los amantes. Uh-huh. No sé si puedes compartir con nuestra audiencia uno de los cuentos que están publicados en este libro, y que son 18 de paso. Sí, son 18 cuentos. ¿Cualquiera? Sí, por favor. El que te llame más la atención, o el que te llene más, o algo por el estilo. Bueno, podemos leer uno que se llama Adiós. Por favor. Fue una conversación serena. Las copas se vaciaron sin mayores augurios. No hubo promesas, manos tomadas. Tampoco una lenta caricia buscando la desnudez perfecta. Desnudez que sugiere un aroma, una pincelada de beso contra beso. Una ternura de piel húmeda, de vaivenes misteriosos. No hubo miradas en adagio embeleso. Esa sensación en el pecho, esa vaga idea que impide que el mundo se haga trizas. No hubo nostalgia, azules espejismos. Ya no hubo un brindis, la repentina lloranza viciada de futuro. Todo acudía terrible y con pavor de cólera. Los ojos se negaban, las manos agitaban el dulce aroma de la espada. Ecos y renglones de ajenjo, los corazones en exilio, la penumbra del adiós agitándose en los labios. Todo había sido consumado. La felicidad que es como un fósforo, la nostalgia tan pálida, espejo y neblina, la ausencia, la blasfemia de dejarnos inertes. Ah, ni un tango solemne con su fatal congoja nos bailaba en el alma. Afuera llovía, y pese a todo no compartimos paraguas ni abrigos. El taxi, trémulo escarabajo helado y dolorido de rutina, se hizo partícipe en la despedida más sensata. Adiós, No nos veremos nunca más, y todo lo dijimos como una condena o como un milagro. Había acabado de llover cuando desperté. Por el cristal las últimas gotas deslizaban su amarga danza hacia un aqueronte colorido. El frío desbordaba indignidad y pijamas perfumados. Mas ella y yo, en un infierno bendecido, paseábamos los cuerpos tan desnudos. Rigurosamente, al fin, habíamos deleitado la tierna blasfemia del adiós. Alex es un asiduo lector de la narrativa de Cortázar. ¿Cuánto ha influido este gran escritor en los trabajos que hace Alex Sánchez? Bueno, Cortázar para mí es un escritor referente, fundamental. Leo mucho más a Borges que a Cortázar, ¿no? Uh-huh. Pero en este libro creo que tuve mucha influencia de Cortázar. Me gusta la manera tan lúdica que él escribe. Como dice la crítica literaria, Cortázar, sus textos se acercan a una perfección literaria. En Cortázar es como que nada está suelto, es como que todas las cosas se ajustan a una realidad, uh-huh, que parecería ser tan de acá, pero también del otro lado, ¿no? Es fantástico como escribe Cortázar, y creo que por eso también, aparte de leerlo, he tratado de tener esas sensaciones al escribir, con esas manías de cortazarianas, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo se siente, Alex Sánchez, cómo se siente mejor, en la poesía o en la narrativa? Me gusta mucho más la poesía. Por eso me dicen que mi narrativa, mis cuentos, tienen mucha aproximación poética, ¿no? Ajá. Me siento mucho más cómodo en la poesía. Qué bien, Alex, sería importante que haga la respectiva invitación para que quienes escuchan esta estación se den cita a la presentación de este libro en el final de la Feria Internacional del Libro. Sí, se cierra la feria y bueno, hoy presentamos el libro a las 6:30 de la noche en el stand independiente. Estaremos presentando el libro, estaremos obsequiando stickers, el libro viene con stickers. Okay. Y también estaremos presentando el cortometraje basado en el libro. Espero que puedan ir, va a estar genial, va a estar muy chévere. ¿El stand independiente está en la primera planta o segunda planta? Está justo a la entrada del hall principal. Del museo, del Museo Nacional. ¿Ah, ya? Sí, sí, sí. En la primera planta, en la segunda están otros stands. Muchas gracias, Alex Sánchez. Si de pronto algo se nos olvida, por favor. No, agradecerles a ustedes por la entrevista. Ha sido un gusto, un honor. Estamos para eso. Muchísimas gracias. Otra vez invitarles. Y bueno, si quieren también el libro, está en Librería Crisol, en Librería Española. O lo pueden adquirir en www.sánchez.es. Y bueno, estaremos ahí, ¿no? ¿A qué precio está, Alex? El libro cuesta $20. Ya. Viene con sticker, con separador de lectura y bueno, es una edición muy, muy trabajada. Es muy, muy cuidado los detalles y cosas así. ¿Qué es lo que pretendemos con la editorial que estamos sacando? Es que esto hace Alex Sánchez, que es diseñador gráfico y además tiene su propia editorial. Sí, estamos en esas. Sí, la acabamos de fundar. Ajá. Gracias, Alex Sánchez. Son las 10 de la mañana con 59 minutos. Momento de hacer una pausa. Nosotros regresamos enseguida. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo del Fondo de Cultura Económica y el Instituto Mexicano de Cinematografía, presentan la muestra Cine sin Fronteras. Desde el 22 de noviembre al 7 de diciembre. Visite la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco del 22 al 30 de noviembre, a las 15 horas. Del 1 al 7 de diciembre, su cita es a las 17 y 19 horas 30. Sábados y domingos, 16 horas y 18 horas 30. Cine sin Fronteras espera por usted. El Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentan el multievento Rompiendo Discapacidades. En la séptima Feria Internacional del Libro. Los colores de la oscuridad le invitan a desarrollar las artes visuales sin ver. Ingrese a la proyección del documental Con los ojos del espíritu. El arte de pintar sin ver. Y dibujando a ciegas. Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sábado 29 de noviembre, 11 horas. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El espectáculo de baile y música Chuya Salsa del Estudio Nacional de Baile se presentará el próximo 4 de diciembre a las 19:30 en el Teatro Nacional Sucre en Quito. Chuya Salsa es un espectáculo visual y sonoro único en el Ecuador que involucra la magia de los bailarines con música en vivo. Fue creado en diciembre del 2010 con el ánimo de rescatar las costumbres de la capital a través del baile. Internacionales. La Habana. Dos exposiciones de los artistas colombianos, Viviana Vélez y Cristo Hoyos, abren sus puertas al público hasta el mes de enero en la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, en la Plaza de la Revolución, La Habana. La propuesta de Vélez consiste en una ofrenda a los caídos de Colombia de 27 piezas trabajadas en acrílico sobre lienzo, mientras que Hoyos, bajo el título Silencio, propone 40 coronas confeccionadas con la técnica de monotipo. Cada uno de los cuadros son invocados a la paz, a propósito del conflicto armado de mi país, dijo Vélez en declaraciones a la agencia de noticias Prensa Latina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El invitado de hoy en Diversas Voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, que lo emitimos a través de los 940 kilociclos de amplitud modulada Radio Casa de la Cultura. Y en este segmento de ciencia y tecnología tenemos la grata presencia en nuestros estudios de Wilson Parra. Él es ingeniero de Cisco Systems, es consultor en el área de servicios. Bienvenido, Wilson, qué gusto poder contar contigo en este espacio. Y vamos a hablar sobre el tema de las ciudades digitales. Mencionábamos de que extra micrófono que el tema de las ciudades digitales se habla mucho, pero se conoce poco. ¿Qué podemos decir o qué podemos entender como ciudades digitales? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Jaime, muchas gracias por la invitación. El término de ciudades digitales prácticamente se lo ha venido adoptando en los últimos años, más que nada para aquellas ciudades donde han adoptado la tecnología. Tecnología de información, tecnología de telecomunicaciones, para mejorar los procesos que existen dentro de las ciudades, para mejorar el bienestar de sus ciudadanos y de los ciudadanos que viven dentro de las mismas. Sí, la idea es prácticamente que las ciudades adopten la tecnología para mejorar ciertos procesos de comunicación, ¿sí? Procesos administrativos podrían ser, por un lado. Otros serían procesos más profundos que mejoren, por ejemplo, el tráfico de la ciudad o el manejo de desperdicios orgánicos, por ejemplo. ¿Sí? Las ciudades, como entendemos, son muy dinámicas, generan una gran cantidad de información que de alguna manera no las estamos al momento captando o recopilando para, según eso, aprender de ellas. Entonces, la idea es que la adopción de la tecnología nos permita automatizar ciertos procesos dentro de las ciudades. Y una de esas automatizaciones podría ser el tema de la telepresencia. Algo se mencionaba y algo escuchaba sobre el tema de la telepresencia, de que mejoraría el tráfico, mejoraría el tránsito, porque las personas estarían trabajando desde sus domicilios. ¿Cómo funcionaría esto? Sí, mira, dentro de lo que... De nuestras soluciones como Cisco, una de las tecnologías que más adopción hemos visto durante los últimos años es justamente soluciones de video. Sí, no solamente videoconferencias, que era el término anterior, sino telepresencia es más un concepto en el que yo pueda interactuar casi de manera muy natural con las personas que están en el otro lado. Obviamente, el tener una solución que se pueda masificar de telepresencia en los trabajos, en las pymes, en las organizaciones, hace que yo no tenga que recorrer grandes distancias para trabajar o estar presente con alguien con el que yo tenga que colaborar, no solamente dentro de una ciudad, sino también, digamos, dentro de una provincia. Las soluciones de telepresencia me permitirían a mí mirar a las personas, sus gestos, su manera como conversa, como habla, sí, prácticamente con soluciones de alta definición en video y también claridad en la voz. Y esto me permitiría, obviamente, que no tenga que recorrer grandes distancias para una reunión de 30 minutos o de 15 minutos, que muchas veces es necesario. A veces una llamada telefónica no es lo suficiente, no comunica lo suficiente en la voz como en cambio lo haría con el video. El video, en cambio, mirar a los ojos, los gestos, dice mucho más que solamente la voz como tal. Estamos hablando de calidad específicamente en cuanto a nitidez, porque si tú mencionas con alguna otra persona sobre el tema de la telepresencia o hablar a través de la conferencia en vivo, a través de Skype o a través de Facebook, casi tendría lo mismo, pero no es la misma calidad que estamos buscando en telepresencia. Sí, obviamente la calidad de la imagen me permite tener varios o distintos tipos de aplicativos. En Skype, si nosotros vemos, pues es únicamente una comunicación personal o impersonal, bien dicho, uh-huh, entre dos personas. Pero si ya vamos al plano ejecutivo, al plano profesional, la telepresencia puede aportar mucho más. Por ejemplo, un doctor que tenga que visitar a un paciente y tenga que trasladarse durante varias horas para, o ese paciente irse donde el doctor durante un recorrido largo para que le diagnostique algo. Tener una solución de video de alta definición me permitiría a mí mirar mucho más los síntomas que podría estar visualizando este paciente. Entonces, la calidad de video tiene que decir mucho. Por ejemplo, color de la piel, color del síntoma que puede estar apareciendo en algún momento dentro de este paciente. Entonces, la calidad de video sí realza mucho para este tipo de aplicativos. ¿Cómo está el país en cuanto a fibra óptica se refiere? Porque si bien es cierto, de eso depende mucho de que exista una forma oportuna de trabajar con el tema de la telepresencia. Creo que en los últimos años ha habido unas fuertes inversiones, tanto del sector público como privado, en inversiones de infraestructura de telecomunicaciones, específicamente en fibra óptica, con lo cual se puede alcanzar anchos de banda importantes, pues que habilita todo este tipo de tecnologías. Las empresas de operadoras han desarrollado tecnologías y han implementado redes de fibra óptica bastante importantes en el país. Se han masificado y yo creo que se va a masificar aún mucho más en los siguientes años, con lo cual pues tendremos anchos de banda muy similares a los del primer mundo, con lo cual se habilita este tipo de tecnologías. Cisco Systems, ¿qué estudios tiene en cuanto a la utilización de la fibra óptica en relación al resto de países o a los países vecinos, al menos que nos compete a nosotros, qué sé yo, Colombia o Perú o Bolivia? Nosotros tenemos o realizamos una serie de estudios anuales y más que nada de proyección, no solamente en la penetración de ancho de banda, adopción de tecnologías de alta velocidad basadas en fibra óptica, también sino también en la parte de tecnologías móviles. Ecuador tiene una fuerte penetración en ambas tecnologías, inclusive en otras. Creo que vamos muy de la par de países similares a los de Chile, Colombia, donde también se ha desarrollado una fuerte inversión al respecto. Sin embargo, yo creo que existe mucho por hacer, pero como Ecuador no nos hemos quedado atrás. ¿El trabajo que aporta Cisco Systems le provee a la empresa privada o a la empresa pública? ¿Cómo trabajan ustedes? Realmente nuestro portafolio de soluciones permite o habilita tecnologías a ambos segmentos, sector público, al sector corporativo y de alguna manera, de manera indirecta también al masivo, al consumidor final de los hogares, a través de los operadores de servicios que también adquieren nuestra infraestructura para brindar internet o accesos de alta velocidad a las casas. Eso en cuanto, refiriéndonos al tema de las ciudades digitales, y ahora el tema de las ciudades inteligentes, ¿cómo funciona? Sí, como comentaba en un inicio, existen ciertos procesos que normalmente se dan dentro de las ciudades que si las automatizamos podrían de alguna manera recopilarse información e interactuar mucho más rápidamente. Hablamos, por ejemplo, de cómo controlar el tráfico en horas pico dentro de la ciudad. prácticamente con un sistema de semaforización inteligente. Pero ¿en dónde se recopila esa información? ¿Dónde se extrae esa información? Prácticamente de las señales de tránsito, semáforos como tal, y esa información se recopila en grandes data centers, en donde grandes aplicaciones analizan los mismos y toman acciones o decisiones para que en ciertas horas se tomen acciones sobre los semáforos o señales de tránsito al respecto. Eso es, por ejemplo, un ejemplo típico de ciudad inteligente. La otra, por ejemplo, es el manejo de parqueaderos públicos. Sí, actualmente, pues, tenemos nuestras zonas azules, pero ¿qué tal si pudiéramos colocar sensores en cada uno de esos parqueaderos para definir exactamente en dónde está disponible un puesto? De tal manera que mediante un aplicativo en un smartphone, una persona pueda dirigirse directamente y no tenga que estar circulando varias veces hasta encontrar un puesto disponible. Ese es otro esquema de aplicaciones de una ciudad inteligente. Lo otro sería, por ejemplo, iluminación inteligente para optimizar el uso de energía eléctrica durante la noche, en donde yo mediante sensores también determine en un momento dado si es que está mucho o poco tránsito dentro de una calle, habilitar o no la iluminación dentro de esa calle. Entonces, hay aspectos que se pueden mejorar. Recopilación de basura, por ejemplo. En ciudades como Barcelona se implementaron sistemas de manejo de desechos en donde los basureros que existen en cada una de las esquinas o bloques tienen sensores que definen si está o no con la suficiente carga para ser recolectado o no durante un día. Lo cual no se desperdicia el tiempo de un carro recolector yendo a un tacho de basura que está todavía vacío o por recolectar. Entonces, existen muchos procesos que se pueden mejorar como ciudad inteligente, pero la idea es que debe existir un sistema de comunicación que me permita conectar esos sensores hacia grandes sistemas de recopilación de información, que son generalmente centros de cómputo grandes. Otro de los servicios que ofrece Cisco Systems es trabajar con el tema de la nube. Hay cantidad de información que generan las instituciones públicas o las instituciones privadas, y ustedes ofrecen este servicio de guardar la información. ¿Ese trabajo cómo funciona? Prácticamente como Cisco lo que hacemos es ofrecer la infraestructura para que grandes proveedores de servicios de nube sean operadores locales, por ejemplo un CNT, un Telconet, que han armado sus centros de cómputo a través de tecnología nuestra. Nosotros mediante un sistema de comunicaciones, desde el acceso que pasa por una red de transporte mucho más robusta y van a los centros de cómputo, en los centros de cómputo existen prácticamente recursos de cómputo, de almacenamiento, en donde corren grandes aplicaciones que recopilan esa información. Como Cisco, lo que hacemos es proveer esa infraestructura para que grandes aplicaciones puedan correr sobre esta infraestructura. Cuando ofrecen en el internet que se pueda guardar, cualquier persona común y corriente puede guardar la información en la nube, ¿qué tan confiable es entregar esta información o dejar esta información en la nube? Justamente, las tendencias actuales es prácticamente hemos dejado de tener almacenamiento en nuestros computadores en la casa o en nuestra oficina. Hemos llegado a confiar de aquella infraestructura que de alguna manera está en la nube. Esta es una tendencia que se está dando. Obviamente esto va apalancado a todas las inversiones que hagan estos proveedores de nube con esquemas de seguridad que permitan proteger esa información para que de esa manera siga captando nuevos usuarios. Es complicado confiar este tipo de información y ponerlo en la nube, insisto, porque ofrecen fácilmente que se puede dejar información sin ningún peligro, Wilson. Totalmente, pero vemos que hay cambios culturales y las nuevas generaciones están ya dejando de almacenar información en su casa porque están confiando en esa infraestructura que están dando. Nosotros creo que en las generaciones actuales tenemos que cambiar nuestros paradigmas y comenzar a confiar. Sabemos que existe de todas maneras brechas de seguridad que se deben mejorar. De todas maneras, y en el pasado, como hemos sido testigos, inclusive teniendo información en nuestras casas o en centros de cómputo locales de nuestras empresas, hemos sido pues ataques de extracción de información. Lo mismo podría pasar en la nube, pero digamos que el proveedor de nube hace inversiones más fuertes por proteger y obviamente aumentar su reputación y confiabilidad sobre lo que está haciendo. La tecnología ha evolucionado siguiendo la demanda y necesidades de los usuarios, sean estos de hogar o empresariales. hablamos de la movilidad y la competitividad, así como la producción de grandes cantidades de datos Big Data. Es lo que mencionabas hace pocos instantes sobre entregar la información a la nube, Wilson. Exactamente. La nube no solamente me permite a los usuarios masivos, al personal, pues recopilar información o almacenar información. La nube también significa para grandes empresas o para grandes, digamos, instituciones, almacenar información y procesarla. Hace un rato hablábamos sobre ciudades inteligentes. Se genera gran cantidad de información. Y esta información debe de alguna manera interconectarse con otras información de otros procesos. Y eso implica pues una gran cantidad de recursos de cómputo. Es ahí donde viene este concepto de Big Data. Sí, gran cantidad de información que viene de todo lado, usuarios móviles que generan la misma, procesos que generan lo mismo, cosas que están interconectadas, como hablábamos hace un momento, sensores, semáforos. Todas estas generan una gran cantidad de información, pero estas deben ser no solamente almacenadas en un sitio o repositorio central, sino también, lo más importante, debe ser procesada. Para que de acuerdo a ello, pues, me entregue información con lo cual yo tome decisiones. O un grupo de procesos, personas o empresas tomen decisiones al respecto. Internet of Everything, ¿cómo se adopta en nuestro país este tema? Sí, el concepto del Internet de todo, como se le conoce por sus cifras en español, del Internet de todo, viene, es un concepto desarrollado por Cisco que va más allá del concepto del Internet de las cosas. Hace un rato hablábamos que las cosas como semáforos o sensores también están interconectándose. Esto va más allá del concepto tradicional de que solo las personas están conectadas a través de un computador, un smartphone, una tableta. El Internet de las cosas conecta otro tipo de elementos que no necesariamente eran antes conectables. Como hablábamos, un sensor en un parqueadero, o un sensor en un poste de luz, o un sensor en un tacho de basura. Esas son cosas, pero el Internet of Everything, que es un concepto que lo adoptó Cisco, es justamente el interconectar las cosas, los procesos, las aplicaciones y las personas para que de por sí generen un valor real que solamente el simple hecho de conectar o extraer información, sino el hecho de que con esa información yo pueda tomar acciones o automatizar algún proceso que me permita mejorar algo en especial. Ahora, en los domicilios o también en las oficinas, usualmente cuando utilizan una cantidad de personas determinada, el Internet tiende a hacerse pesado o no pueden bajar archivos. ¿Cómo solucionan ustedes ese tema? Sí, normalmente se ha relacionado el concepto de que una mejor calidad de conexión estaría dada por un mayor ancho de banda. Y también un costo. Y obviamente un costo, pero vemos que las tendencias actuales prácticamente más ancho de banda en los hogares a un menor costo. ¿Sí? Vemos que cada 2 o 3 años hay una duplicación del ancho de banda manteniéndose prácticamente costos anteriores. Como decía, hay una fuerte inversión que se viene a futuro por parte de las operadoras locales para mejorar ese ancho de banda, con lo cual nos pondría a niveles muy similares a países del primer mundo. Pero no solamente es aumentar el ancho de banda, sino es mejorar la experiencia que el usuario tiene frente a lo que está consumiendo, que es prácticamente aplicaciones o la experiencia del Internet. Para ello, como Cisco, lo que hacemos es colocar inteligencia en la infraestructura de red que armamos para que cada aplicativo, no es lo mismo aplicar un aplicativo de video que de voz o estar navegando. Cada uno tiene un aspecto diferente que debe ser tratado dentro de la red por donde cruza. Como Cisco tenemos en nuestros componentes con la suficiente inteligencia para que cada uno de ellos tome acciones de cómo debe cruzar el tráfico al momento que esté solicitado. De tal manera que cuando yo baje un archivo pesado, no esté deteriorando, por ejemplo, una comunicación de telepresencia. Es mucho más importante la telepresencia y la voz que el que se me esté bajando en ese momento un archivo, que puede esperar 1 minuto, 2 minutos más. Pero en cambio, aplicaciones de tiempo real como video y datos y voz tienen que ser manejados con la prioridad suficiente. Ese es realmente el diferenciador que como Cisco ponemos sobre nuestro equipamiento. Agradecemos la presencia de Wilson Parra. Él es ingeniero de Cisco System, es consultor en el área de servicios. Si de pronto algo desea agregar o algo se nos olvida, por favor. Prácticamente todo lo que habíamos hablado es prácticamente algo que ya viene, ya estamos en eso. Venimos

en el Guadalquivir, mi tan alababa, pañuelo de blanco y oro, que yo te daba, agua del limonero, agua del limonero. Si te acaricio la cara, tienes que darme un beso. Tú me quieres dejar, ay, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, Tana, y aunque me cueste morir. Contigo me voy, Tana, y aunque me cueste morir. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes. Y bueno, la noticia de fin de semana, sin duda alguna, fue la muerte de don Roberto Gómez Bolaños. Con disfraces de los emblemáticos personajes de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, decenas de miles de mexicanos acudieron ayer al monumental Estadio Azteca de la capital para agradecer a su ídolo de infancia por 4 décadas de risas. ¿Quién no ha visto el Chavo del Ocho? ¿Quién no ha visto el Chapulín Colorado? ¿Quién no ha visto Chespirito? ¿Quién no ha visto ¿cuál más? Napoleón. ¿Cómo se llama ese, Andy? Dicen que tú y yo estamos locos, Lucas. Bueno, no, ese es el doctor Chapatín, Andy. El féretro con los restos mortales de Gómez Bolaños, fallecido el día viernes, llegó al estadio poco después del mediodía, luego... ¿Cuál? No, es Chompiras, ese es el naco. Napoleón Bonaparte, bueno, algo así es. El féretro con los restos mortales de Gómez Bolaños, fallecido el día viernes, llegó al estadio poco después del mediodía, luego de un recorrido de unas 2 horas por avenidas de la Ciudad de México, llenas de admiradores que lo ovacionaron. El ataúd, protegido en una vitrina de cristal, fue trasladado en una carroza roja en la que estuvo flanqueado por figuras del Chavo del Ocho, acompañado del barril en el que dormía y del Chapulín Colorado. En otro vehículo, el cortejo que avanzó, resguardado por motos de la policía, viajaba su viuda, Florinda Mesa, recuerdan doña Florinda, que hacía gestos de agradecimiento por el cariño popular. En el estadio aguardaban decenas de miles de niños y adultos, muchos de ellos con las clásicas antenas amarillas y rojas del Chapulín Colorado, otros con la camiseta y el corazón amarillo de ese torpe y bien intencionado superhéroe, o el antihéroe, como decían los sociólogos, o con la característica gorra y tirantes del Chavo del Ocho. Participar de esta despedida es una forma de agradecer a Chespirito por todos estos años que nos hizo reír, dijo Eduardo de la Borbolla, luciendo un gorro rojo con el símbolo del Chapulín Colorado. Era como un hermano, como un tío, como un padre. Por eso venimos aquí, para despedirnos de él, coincidía Esteban Chávez mientras se formaba a la entrada del colosal estadio que puede albergar a más de 105 mil personas. México y América Latina afrontan la dolorosa despedida de uno de los comediantes más queridos, fallecido por motivos aún no especificados, en su vivienda del balneario caribeño de Cancún, donde se trataba de sus problemas respiratorios. Las series de Gómez Bolaños marcaron la infancia de millones de niños, y sus ingeniosas frases como fue sin querer queriendo o no contaban con mi astucia forman parte del imaginario colectivo de la región, de aquí, de allá, de todas partes donde se veía el Chavo. Chespirito vivirá con todas las generaciones de Latinoamérica, dijo David Guerrero, quien llegó a las 4 de la madrugada al estadio junto a su hijo de 11 años para asegurarse un lugar en el homenaje. Mientras esperaban a su ídolo, en el estadio se seguía el recorrido de la carroza en las pantallas gigantes. Una gran cruz de madera fue colocada entre 2 enormes fotografías de Gómez Bolaños en el escenario gigante en medio de la cancha, donde Chespirito dirigió y protagonizó la película El Chanfle, en la que interpreta a un utilero del América que soñaba con ser goleador del equipo. Definitivamente, era un genio. El féretro con los restos de Gómez Bolaños llegó al estadio desde los estudios de Televisa en el barrio capitalino de San Ángel, donde la noche del sábado fueron velados. Centenares de compañeros y personalidades mexicanas acompañaron a la familia del actor en una misa privada en los estudios de Televisa, la mayor cadena de habla hispana a la que Chespirito dio audiencias televisadas en, de acuerdo a los datos, récords de sintonía. Estuvieron presentes Florinda Mesa y sus 6 hijos, además de actores del Chavo del Ocho como Edgar Vivar, Carlos Villagrán, quien acabó manteniendo una amarga disputa con Chespirito. Se ha ido un genio, un maestro. Han pasado muchas cosas, pero ninguna mala. Cada quien con su trabajo. Le debo todo lo que sé. Soy un eterno agradecido. Lo quiero mucho, dijo Carlos Villagrán. Y bien, amigas, amigos oyentes, pasen la tumba de don Roberto Gómez Bolaños, y sin duda alguna, este gran escritor, guionista, productor, actor, etcétera, etcétera, quedará en las mentes de todos quienes tuvimos la oportunidad de verlo, tienen la oportunidad de verlo y seguirán viéndolo por siempre y para siempre. Señoras, señores, buenos días. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero.